Vamos a seguir con esta. Esta es de Barrillos. Un día que llevé yo a la niña a casa de mi padre, en el portal, allí delante del tractor, como eran cosas nuevas, como que era una cosa del otro mundo, hacerle allí una fotografía a la niña.